La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Qué hacemos, Pedro? Buenas, buenas, buenas, buenas. Dijiste, ¿cuántas veces dijiste buenas? Buenas al buenas. Aire, dos, ponele. Ahí las va. Otras dos fueron fallidas, vos las escuchaste, pero el resto, las masas no. El resto de los mortales. El resto de los mortales no. ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Bien? Sí, es muy de jugador de fútbol eso. Como estamos bien, esa cosa, yo estoy bien, no sé vos, yo no voy a hablar por vos, ¿o no? De colectivizar los humores y eso. Sí, sí, sí, sí. Pasa mucho. Sí, bueno, pero es un equipo de fútbol, ¿qué crees que está bien? Pero están entrevistando al jugador porque fue la figura y le empiezan a hablar y empieza a decir, estamos bien. Escúchame, ponete las pilas, habla de vos. Te vienen a hablar a vos, habla de vos. ¿Está mal que hablen de ellos en ese momento? No, está mal. Además, ¿se sigue cerrando las entrevistas con Gracias a vos? ¿No Gracias a vos? ¿O ahora es gracias a ustedes o nada directamente? Yo vi algunos que se van sin agradecer. Yo, la verdad que hace mucho tiempo Porque viste que ahora están con los carteles de fondo encima de la publicidad ahí, se los llevan, tiene que estar el cartel de fondo en la tele. Y entonces poco están adentro de la cancha y cuando termina se van. Antes era, nosotros entrábamos a los vestuarios, en mi época de periodista deportivo, las entrevistas se hacían en el vestuario. Vos entrabas al vestuario y el otro día recordaba, que no es algo que recuerde la verdad habitualmente, pero el otro día, a partir de la muerte del maestro Carlos Timoteo Griwol, recordaba que, bueno, en una de las primeras entrevistas que hice se las hice a él cuando empezamos a ir, estábamos estudiando primer año de periodismo deportivo, todavía teníamos 18 años, con el grupo de amigos que teníamos varios programas, eso sí recuerdo haberlo contado, durante el domingo íbamos a la cancha y después teníamos dos programas en dos radios distintas, una en Munro a las 7 de la tarde y otra en José Ingenieros a las 10. Entonces terminábamos un programa, agarrábamos el Fiat 600 y nos íbamos a hacer el otro programa de tanto entusiasmo que teníamos. Y empezamos a ir a los partidos de primera división. Y en la mayoría de los lugares nos atendían como los que éramos, unos pibes perejiles de, encima en aquel momento, de las radios truchas eran, se decía. Y era complicado ir a los partidos de primera y que sucediera esto. Hasta que entramos al vestuario de, era, sería 89, 90, creo que Griwol todavía estaba en Ferro, no había pasado a River, pero no lo recuerdo la verdad, eso. La cuestión fue que era un equipo dirigido por Carlos Griwol, entramos al vestuario a hacer las entrevistas y nos encontramos con un enorme contraste de lo que nos sucedía habitualmente, de este trato de que nos daban los jugadores y los entrenadores de, pibe, te estoy haciendo una gauchada, te estoy dando dos minutos de nota y a la segunda pregunta ya te ponían cara fea. Y lo encaramos a Grigol, y lo encaramos de a tres, además. Y Grigol lo que hizo fue decirnos, sí, chicos, ¿qué necesitan? Abrazó a uno, abrazó a otro, el tercero era el que tenía el grabador enfrente, y estuvimos como 15 minutos, que no podíamos creer, no solo escuchando a Grigol, sino bueno, con esa docencia habitual que el tipo hacía, en ese contraste del abrazo que nosotros percibíamos como rechazo en otros, en la generalidad, casi diría, nos mostró lo grande que era y cuando un tipo se puede volver docente, aún haciendo algo que para la mayor parte de la población no es algo en lo que se puede hacer docencia, ¿no? Y después recuerdo un caso también de uno de los jugadores más maravillosos que vi en mi vida, que es Fabián Alberto Castro, ídolo popular de la hinchada de Atlanta, que en su mejor momento él sale de las divisiones inferiores de Ferro. El Pepe estuvo un tiempo en las divisiones inferiores de Ferro y había un momento en el que Grigol le decía a los pibes que tenían que estudiar sí o sí y que la condición para ser futbolista profesional era que hicieran una carrera. Al Pepe en ese momento le pareció demasiado exigente y terminó yéndose a Atlanta, donde hoy es un ídolo popular, pero no pudo realizar la carrera que su talento merecía. De todas maneras está bien, no lo estoy criticando, es lo que eligió y está muy bien y lo disfrutó y está buenísimo ser un ídolo popular. Pero quiero decir, la condición para ser futbolista profesional en los equipos de Grigol era que vos estudiaras, que arrancaras una carrera, algo, que te formaras, ¿no? Así sí, como sí. También les hacía con la primera guita que tenían, que cobraban en los primeros contratos, cuando los pibes iban a comprarse el auto, les preguntaba primero si tenían una casa, si su familia tenía una casa, los ordenaba por ahí, nada, un fenómeno, un grande. Y una tristeza su partida. Después tuve algunos otros momentos un poco más tristes para mí en los que me los crucé, que no pienso relatar ahora. Un grande Carlos Timoteo Grigol, absolutamente. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele, Otero, la retaguardia. Pedro, como decíamos, nos vamos a ir a Colombia. La semana pasada en esta radio, en la mañana, en Hasta que vuelvan los abrazos, estuvieron participando como parte de la comitiva y nos acercaron sus voces Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, e Ismael Jalil de La Correpi. Ahora nos vamos a charlar con Pablo Pimentel, que también es parte de la comitiva y nos está escuchando allí en Bogotá. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fernando, bueno, a vos y toda la gente de la radio. Bien, bien, estamos haciendo, mejor dicho, están los compañeros escribiendo el informe preliminar que se va a dar a conocer mañana, ya prácticamente finalizando la misión en el noveno día, mañana. Uh-huh. Bueno, vos que estás, digamos, acostumbrado no solo a pelear por los derechos humanos aquí, sino a viajar, digamos, por los países que lo requieren últimamente en la región, ¿cómo resumirías lo que viste? ¿Qué está pasando en Colombia ahora? Y en Colombia yo creo que es un régimen que se agotó. Ahí está perimido, es una situación bélica prácticamente de 60 años, un poquito más. Y los que han planteado esto es lo que se cansaron de esperar, de por ejemplo comer dos veces por día o de poder estudiar libremente, de ir a buscar un trabajo y conseguirlo. Es la generación de los ni estudian ni trabajan. Chicos y chicas que van de los 16 a los 22, 23 años, no más, son los que están, como le dicen, en la primera línea. En la primera línea son los que arman escudos como uh-huh. pueden, con madera o con chapas, y resisten la bestialidad del Estado, que el Estado no da respuestas. Eso. Respuestas a esto, sí. Y yo creo que esto que se está viviendo, ¿se escucha bien? Fernando, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí, recién por un momento te perdimos, pero ahora te escuchamos bien, ¿Se escucha bien, Fernando? Sí, Pablo, sí. Creo que vos no nos escuchás, pero nosotros te escuchamos bien. A ver. ¿Hola? Sí, creería que él no nos está escuchando, pero nosotros... Hola. Lo escuchamos perfecto. Bueno, vamos a recuperar la llamada en un instante, nada más, para que Pablo nos pueda escuchar bien, porque no sé si se escucha, Fernando. Vamos a recuperarlo, pero mientras avanzamos con la tanda, estamos charlando con Pablo Pimentel, que está allí en Colombia y nos está dando cuenta de la situación que está viviendo allí. Mañana van a estar presentando el informe, ¿sí? En un instante regresamos a charlar con él. Ahora sí nos está escuchando bien, Pablo. Nos está escuchando, ¿no? Sí, ahora sí, Fernando, sí. Bien. Nosotros te escuchamos perfecto toda tu respuesta, ¿eh? Y aprovecho para hacerte una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Vos decís, digamos, para remarcar esto, vos lo que decís es que los pibes que están ahí en la primera línea son como si fueran los pibes de las barriadas populares de aquí, aquellos que vienen de generación en generación sin poder ingresar a la rueda que el capitalismo propone a unos pocos. Así es, sí. Y entonces ahí es donde se produce también el divorcio entre varios de los sectores que forman parte del comité de paro, que lo componen los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, y se ve, digamos, ¿no? Tuvimos reuniones con todos ellos y por momentos un joven se acercó a la asamblea, que fue el primer día o el segundo día, ¿no? Y dijo, les pido por favor que tengan en cuenta e inviten a estas asambleas a los jóvenes que están en la primera línea. Y después lo pudimos corroborar cuando fuimos a todos los puntos de paro. En Cali fuimos a cerca de 10 puntos de paro, ¿no? A distintos municipios, alcaldías. y acá en Bogotá, y todos los compañeros dicen lo mismo, ¿no? Que tienen una gran desilusión de la clase política, un poco lo que pasó haciendo un parangón en el 2001, ¿no? En la Argentina. Y acá una clase política que, bueno, ¿no? Está decidida a dialogar, pero no conceder absolutamente nada, porque se está reuniendo el gobierno con el comité de paro, pero no consiguen absolutamente nada. Al contrario, Iván Duque, al cumplirse un mes del paro, desde la ciudad Jardín, en Cali, donde se produjo la mayor represión, anunció que va a doblegar de personal policial y militar y firmó un decreto para poner un toque de queda ahora hasta las 5 de la mañana. Así que el panorama que queda en Colombia no se vislumbra una solución inmediata. Acá lo que ha hecho la misión es poder recabar mucha información, mucho testimonio de los familiares de las víctimas, de las mismas víctimas que han sido lastimadas, heridas, detenidas. Y bueno, vamos a dar información, vamos a dar a conocer mañana un informe preliminar y después poder abrir una ventana al mundo para que el mundo se siga enterando fuertemente lo que pasa en Colombia, ¿no? Y después también con todas las causas que tienen que ver, porque lo que se está haciendo acá es terrorismo de Estado y se están cometiendo delitos que se enmarcan dentro de los delitos de lesa humanidad. Es decir, que estaríamos en condiciones de hacer una denuncia penal en algún juzgado extraterritorial para que juzguen a los responsables intelectuales y materiales, Fernando. Pablo, nos contaba Sergio Maldonado que se estaban dejando de tomar las denuncias por desapariciones forzadas y que la cantidad de conteo que se iban haciendo recabando información eran un montón. ¿Cómo está la situación hoy con eso puntualmente? No, sigue igual, porque el problema es que se llevan a los jóvenes, mujeres y hombres, a centros que no son habilitados para detención. Algunos son los CAI. Los CAI vendrían a ser los destacamentos que hay por barrio. Pero otros se habilitan supermercados y los sótanos, los llevan, los torturan para justamente persuadirlos para que no vuelvan al piquete, no vuelvan al punto de paro. Y los tienen menos de 36 horas, que es el tiempo que la ley le otorga al Estado retener a una persona y no hacerle ninguna detención preventiva. Así que antes de que se cumplan esas horas, algunos lo largan y otros no vuelven, y no se sabe dónde están. De hecho, han aparecido varios cuerpos flotando semanas anteriores sobre el río Cauca. Eso no se sigue agravando, ¿no? Digamos, y la gente, el problema es que la gente tiene miedo y no denuncia, pero parte, no denuncia, porque si denuncia, lo van a amenazar a sus casas. Uh-huh. Pablo, cuando fue el acuerdo de paz celebrado hace algunos años, mucha gente decía, la guerrilla está entregando las armas, el pueblo se queda desarmado, el Estado no. Y de alguna manera anunciaban que podía pasar esto que está pasando ahora, ¿no? La represión desatada y del lado del pueblo una resistencia, sí, pero una resistencia muy desigual, mucho más desigual que cuando las FARC o el ELN estaban armados. ¿Se habla de esto allí o es una etapa superada aquella historia? No, claro que se habla y se la hace responsable del incumplimiento del llamado de paz por parte del gobierno. Eso fue un poco lo que rompió todo esto, ¿no? Que no generó climas de inclusión social, de asentamientos de las zonas que estaban ocupadas por la FARC para reubicar a los campesinos, inclusive a excombatientes, ¿no? Que habían decidido, 9.000 personas decidieron dejar las armas, de los cuales, dicho por ex FARC, que son senadores ahora, que esos puestos, esos escaños, fueron producto de la negociación, no es que fue por el voto de la gente, sino que de la negociación obtuvieron creo que 5 lugares en el Senado, y nos decían que ya han matado a 300 personas. De manera que eso fue lo que generó justamente una de las grandes fallas del gobierno, no haber cumplido el acuerdo de paz, tiene que ver con este resurgir de una juventud que eran niños, porque esto pasó en el 16, hace 5 años, y estamos hablando de chicos que tienen 16 a 24, así que o eran adolescentes o eran niños. Claro. Y bueno, y no lograron instalarse, como decís vos, en la rueda que te propone el capitalismo para que puedas vivir un poquito mejor. Por eso yo lo veo muy difícil que desistan. Los puntos de paro están decididos. Y mirá que en Cali, durante nuestra estadía, mataron a 6 jóvenes. Uh-huh. Y bueno, eso significa que, o sea, el gobierno creo que inclusive dio una fecha, yo no sé si habló de 6 de junio o 8 de junio, que si no levantan todos los puntos de paro, van y arrasan con todo. Y justo coincide en que anunció la visita, parece que lo autorizaron, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no habían podido entrar. Ahora sí la autorizaron. Así que no sé si pueden llegar también a frenar esta nueva bravuconada del gobierno a punta de pistolas, fusiles, de aturdidoras, de balas con balinas de goma, van a arrasar con todos los puntos de paro. Claro. Estamos escuchando a Pablo Pimentel, referente de la PDH La Matanza, en Bogotá, Colombia. Está como parte de la delegación de Derechos Humanos que viajó desde la Argentina. Vos decías, y con esto cerramos, Pablo, que mañana van a presentar un informe que están terminando de elaborar ahora. ¿Cómo lo van a presentar? ¿Ante quién? Sí. ¿Dónde? En una conferencia de prensa, se va a hacer una rueda de prensa acá en la casa donde nos alojaron, que es la Juventud Trabajadora Colombiana, una casa antigua que nos han alojado y donde se han hecho la mayor cantidad de reuniones de Bogotá, y después nos fuimos a los puntos que quedamos, que fue en Medellín, en Popayán, en Pereira y Cali, y después nuevamente hemos vuelto, ¿no? Y acá vamos a difundir un informe preliminar. Después se va a hacer el informe final, que ese le entregaremos a la Comisión Interamericana, a las Naciones Unidas, y que sirva también como difusión, como te dije, una ventana al mundo, y que todos, y lo que nos piden, Fernando, y con esto, si querés, con lo que nos piden la gente, en los puntos de paro, de que sea una denuncia permanente, constante, hasta que haya una solución. Uh-huh. Bien, ¿cuándo, a qué hora será eso? Para estar atentos. A las 9 de la mañana, hora colombiana, 11 de la mañana, hora argentina. Bien, bien, bien, perfecto. Bueno, Pablo, un saludo para vos y para todos los compañeros y compañeras que están allí siendo parte de la delegación. Y bueno, les esperamos a la vuelta y charlaremos más en extenso seguramente. Bueno, cómo no, les mando un abrazo. Muchas gracias por el llamado. Hemos escuchado a Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Nos ha contado Pablo acerca de esta situación que se está viviendo en Colombia, tremenda, ¿no? Sobre todo después de la historia reciente de Colombia, del conflicto armado y del acuerdo de paz que se celebró, estar en este nuevo conflicto. Claramente es algo que no se puede vivir más que con tristeza, ¿no? Sobre todo cuando los muertos y los desaparecidos están siempre del mismo lado. Y además con la historia reciente de Chile, digo, mientras Pablo hablaba de la situación de los lugares que usan, tipo supermercados o diferentes lugares para detener a la gente y torturarla, recuerda muchísimo a las denuncias que había durante el estallido en Chile, que hubo muchos testimonios de situaciones muy similares, de lugares así que usaban para claro, retener y torturar gente. La verdad que es muy, muy tremendo que esté sucediendo de vuelta algo así. Habrá que ver si la situación se va desencadenando como en Chile, ¿no? En un proceso que todavía no terminó, que está en el medio con la reforma constitucional, o va por otro lado. Me parece también que el proceso chileno es diferente en ese sentido, ¿no? Había como algo muy concreto para hacer, que era terminar con una ley que venía de la dictadura y que sostenía todo de una manera, digamos, con cimientos anquilosados, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece que en Chile fue más fácil encontrar una salida. Ahora veremos si la salida termina siendo productiva o no, pero fue más difícil, más fácil encontrar una salida. En Colombia no aparece tan claro por dónde terminar el conflicto, y hasta ahora el gobierno, lejos de ceder, intensifica la represión. Bueno, vamos a seguir prestando atención, por supuesto, a lo que pasa allí. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, estamos a las puertas de otro 3 de junio. El 3 de junio, hace varios años, cambió para siempre, y es el día del Ni Una Menos y de levantar las voces de las pibas que se alzan para decirnos un montón de cosas, ¿no? Así que mañana será otro, el segundo en pandemia, por cierto, con todo lo especial que eso es en un marco como el que tenía el 3 de junio prepandemia, que era las calles, pero repletas de personas de diferentes generaciones compartiendo la calle, compartiendo algunos reclamos y diferenciando también algunos otros reclamos a partir de las franjas etarias, ¿no? Bueno, eso no será mañana, será, esperemos, el año que viene. Pero hay montones de actividades que se han venido realizando. Queremos compartir un segmento de una charla, de parte de un seminario, debates actuales en torno de la ESI, de la Educación Sexual Integral, que se viene llevando adelante en el queridísimo postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Diana Mafía, la filósofa que es además quien está a cargo de la Defensoría de Género en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo allí hablando, y escuchar a Mafía es sentarse y no hacer nada más, que ella se encarga de que vos captes toda la atención que necesita. Así que sentate y escuchala a Diana Mafía. En relación con la diversidad de género, esta irrupción de la diversidad hizo que, por ejemplo, se pensara, bueno, ¿cómo ejerce su derecho a la salud una travesti? Cuando va al hospital, ¿en qué sala la internan? ¿De mujeres o de varones? ¿Se la llevan presa? ¿En qué cárcel la ponen? ¿De mujeres o de varones? ¿Le van a dar un refugio habitacional? Solo había para mujeres y para varones. Entonces empieza a ponerse de manifiesto, con la demanda de ciudadanía de las travestis, se empieza a poner de manifiesto el sistema sexo-género, o sea, el modo en que la diversidad binaria sexual organiza el Estado para que haya cosas para mujeres y cosas para varones, típicamente los baños. Entonces, todo esto comienza a litigarse, todo esto comienza a ser problematizado. Y esto, por un lado, tiene adhesiones, buena parte del movimiento feminista y el movimiento de mujeres acompaña el movimiento por la diversidad, pero también tiene hostilidades. Y una de las cosas que pasó en los años 90 fue que en el encuentro de mujeres se discutiera, e incluso en el Congreso Feminista, se discutiera si las travestis podían o no ir al encuentro. Es decir, si la palabra mujer o la palabra femenino podía romper sus bordes de definición vinculados con lo biológico, con lo genital, y podían ampliar su significación. Pensemos que en los 90 es que aparece el feminismo más radicalizado, aparece la ruptura del binarismo, Judith Butler, todo lo que implica la filosofía queer, todo eso aparece a fines de los 90. Entonces, fíjense qué combo. Por un lado, el reconocimiento por primera vez de lo femenino, y por otro lado, el debate sobre los alcances de lo femenino. Todo esto se da en la década del 90. Ese me parece que fue como un cimbronazo que se mantiene en las polémicas. Todavía ahora, cuando pensamos el encuentro de mujeres como mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex, no binarias, cuando pensamos esa ampliación de mujeres a identidades, a feminidades diversas, hay algunas que no lo admiten, no es un tema que se haya zanjado dentro del movimiento de mujeres. Sin embargo, me parece que hay otra cuestión que también produce una gran conmoción dentro del feminismo, que es en el verano del 2001, la crisis económica brutal del 2001 y 2002, que dio lugar a el abandono del Ejecutivo por parte de la Rúa, la crisis económica descomunal, en una semana cinco presidentes, el año en que estuvo Dualde entonces vicariamente a cargo de la presidencia para después pensar en una elección. Todo lo que fue tremendo entre 2001 y 2002, de desocupación, de pobreza, de crisis económica, surgió en el movimiento de mujeres un poderoso activismo de movimientos populares, de feminismos populares. Y esto, el feminismo venía siendo un movimiento donde eran mujeres burguesas, profesionales, intelectuales, mujeres con trabajo asalariado. Yo, cuando describí la multisectorial, describí todos estos perfiles. No eran mujeres de clases populares y de barrios populares y de realidades tan diversas con respecto a esa realidad burguesa y urbana. Entonces, este surgimiento de los feminismos populares también fue una conmoción, porque muchas de estas mujeres demandaban al Estado recursos para sobrevivir, pero no disputaban los roles tradicionales. Decían, necesito alimentos para sostener a mi familia, no discutían el concepto de familia, necesito que me den un subsidio para quedarme en mi casa cuidando a los hijos, no discutían si el cuidado debía ser asignado a las mujeres. Es decir, lo que discutíamos en la academia o en un movimiento de mujeres organizado en base al... es un movimiento iluminista, digamos, el movimiento moderno y iluminista. En los movimientos populares lo planteaban de otra manera, y acá se produjo una fractura. Y sin embargo, yo creo que eso enriqueció muchísimo el movimiento de mujeres. Las mujeres organizaron el movimiento piquetero, eran mujeres las que organizaron el movimiento piquetero. Después los varones capturaron los liderazgos y se quedaron con el aparato. Pero la base, la red de intervención, es algo que, en lo que también tenía mucho que ver los encuentros de mujeres. Este trabajo en red, este trabajo horizontal, esta intersección de muchas participaciones, eso era algo, fue un aprendizaje comunitario que se hizo en los barrios. Y yo creo que fue algo que les aportó elementos muy, muy valiosos al feminismo. Repensar el feminismo desde estos movimientos populares y los diálogos dentro del feminismo para admitir que nadie puede hablar en nombre de otras sin participar, intervenir, conocer esas realidades, que hay muchas cosas que deben ser defendidas en nombre propio. Hoy ya hablamos de feminismos villeros y de movimientos villeros como identidad y no como segregación, y eso creo que, bueno, ya son 20 años de intervención intensa y se han producido identidades políticas muy fuertes desde allí y demandas políticas muy fuertes. Entonces, los 90 con la discusión del binarismo y la discusión de autónomas o institucionalizadas, el 2001 con la irrupción de los feminismos populares, y me parece que otro momento de muchísima efervescencia fue la marcha Ni Una Menos. La marcha Ni Una Menos en el 2015, y me voy acercando al final, no se preocupen que no nos vamos a quedar todo el día acá. La marcha Ni Una Menos en el 2015 fue una marcha, como recordarán, contra los femicidios y contra la violencia hacia las mujeres. Previamente a ese 3 de junio, al que nos acercamos, así que esta fecha es un poco recordatoria también de ese 3 de junio del 2015. ¿Por qué se eligió el 3 de junio? Porque todos los días 3 de cada mes, desde hacía años, la organización feminista La Casa del Encuentro, que estaba en ese momento dirigida por Fabiana Túñez, invitaba a reunirnos en la Plaza Congreso, en Rivadavia y Callao, y ahí en la reja del Congreso se colgaban algunos afiches con los nombres, los rostros y los datos de mujeres asesinadas, a las que ya se llamaba femicidio, aunque hubo que litigar mucho para conseguir una figura legal, las mujeres muertas en femicidio, asesinadas en femicidios, y las mujeres secuestradas por las redes de trata, lo que se llamó las desaparecidas en democracia. Estas dos cosas, las desaparecidas en democracia y las víctimas de femicidio, se las nombraba, se invitaba a sus familiares a hablar de ellas, se trataba de hacer el seguimiento de cómo iban las causas, la demanda en la policía, en la justicia, se las nombraba con nombre y apellido, la convicción de que todas merecían ser llamadas por su nombre y no ser meramente un número en una cuenta. La Casa del Encuentro venía desde hacía muchos años haciendo el registro de femicidios, un registro que lo hacía una ONG sin fondos de ninguna índole y que tenía obligación de hacer el Estado. El Estado estaba obligado a hacer un registro por sus convenios internacionales de derechos humanos, una obligación incumplida desde hacía muchos años, tenía que hacer un registro de los casos de femicidio y de los casos de violencia, y ese registro debía ser público y debía estar sistematizado de una manera que el fenómeno pudiera ser seguido, estudiado y comparado con el de otros países, ver si las políticas incidían o no a favor o no de bajar el número de violencia y de femicidios. Para poder estudiar todo esto tenía que haber datos, y esos datos los tenía que proporcionar el Estado. Durante años el Estado usó los datos de esta organización no gubernamental, de la Casa del Encuentro, como si fueran propios, dicho sea de paso, sin darles un peso, ¿no? Pero, ¿qué hacían las compañeras de la Casa del Encuentro? Con un trabajo voluntario y muy intenso. En los diarios iban registrando los casos de muertes de mujeres que aparecían en los medios de comunicación. A medida que pudieron ir teniendo algunos apoyos, fueron ampliando cuáles eran los diarios que podían investigar. Iban registrando esos nombres con todos los datos que pudieran y fueron proponiendo formas de sistematización. Es muy interesante el libro que sacaron cuando se cumplieron 5 años del observatorio, al que le pusieron el nombre de una mujer desaparecida en Jujuy, porque el caso había sido tan maltratado por las autoridades, tan impune, que le pusieron el nombre Maricel Zambrano, que era el nombre de esta chica asesinada en un femicidio. Entonces, cuando se cumplieron 5 años, y hace poco cuando se cumplieron 10 del Observatorio Maricel Zambrano de la Casa del Encuentro, publicaron unos libros que están accesibles en internet, donde entre otras cosas muestran de qué manera van sistematizando estos casos. Criterios de sistematización. Bueno, ¿qué mujeres eran? ¿De qué provincia eran? ¿En qué circunstancias fueron muertas? Diana Mafía, entonces, allí participando de este ciclo de seminario Debates Actuales en torno a la ESI, que la gente del postítulo de Educación Sexual Integral lo buscás en el canal de ellos en YouTube y tenés la charla entera. Postítulo de Educación Sexual Integral. Lo buscás así en YouTube y lo encontrás. Te estaba por preguntar eso, no me podés cortar hacia Diana Mafia. ¿Dónde lo puedo seguir escuchando? Lo podés seguir escuchando en el canal de YouTube del postítulo, que es Postítulo Educación Sexual Integral. Vas ahí y lo encontrás. Bueno, Diana Mafia entonces una vez más demostrando su brillantez para ir hilvanando un relato comprensible de años y años de sometimiento, ¿no? Que comienzan a romperse. No preciso identificación, sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Ahora, y en la parte final del programa, nos metemos con una entrevista que se hizo esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que este año La Retaguardia de 10 a 12 comparte con compañeras y compañeros de Radio Sur. En este caso, Fernando Tocco y Miriam Libertad estuvieron charlando con Alejandra Carrizo, querida amiga, integrante de la PDH de Formosa, para saber cómo estaba la situación de los contagios allí en Formosa. Las cifras cuando vienen desde allí nunca son demasiado claras, no sabes hasta dónde la está manipulando el gobierno de Infran. La PDH tiene un grosso laburo ahí en muchos sentidos. Alejandra además es psicóloga, trabaja en un hospital público y como tuvo por una cuestión familiar que salir de la provincia el año pasado en medio de la cuarentena, cuando regresó tuvo que ir a uno de los centros de aislamiento que tan criticados, ¿no?, que tuvo el gobierno de Formosa. La escuchamos a Alejandra Carrizo hablando de esto desde Formosa. Yo estuve en el mes de enero, en realidad, en lo que sería un centro de alojamiento preventivo que estaban destinados a las personas que regresábamos a la provincia luego de estar en otros lugares, por distintos motivos. Unos por situaciones de salud, otros por situaciones laborales, otros por situaciones familiares, por las cuales nos tuvimos que ausentar de la provincia, y bueno, y luego, ante el bloqueo que se había producido, se extendió demasiado el periodo lejos del hogar, hasta que se habilitó una vía de ingreso a la provincia, en lo que se denominó un programa de ingreso administrado y ordenado a la provincia, que bueno, tuvo sus bemoles, sus particularidades, y posibilitó que en realidad fueron miles de formoseños y formoseñas que pudieron ahí regresar. En la actualidad prácticamente en Formosa no existen centros de alojamiento preventivo, lo que está en la actualidad son centros de atención sanitaria. Los centros de atención sanitaria son escuelas, hoteles, algunos albergues del gobierno provincial, algunas fundaciones de organizaciones de la sociedad civil, y donde en la actualidad, yo no te puedo decir el número exacto porque va variando, claro, hay alrededor de 1.500 personas alojadas en estos lugares de atención sanitaria, que están alojadas, la mayoría de ellas por ser personas que están cursando la enfermedad del COVID, en su mayoría por ahí asintomáticas o con síntomas leves, porque se fueron dando modificaciones a lo largo de estos meses. Estamos en el mes de junio y en ese momento a mí me hicieron una nota en el mes de enero. La apertura del ingreso a la provincia y tornar de alguna manera casi irrestricto el ingreso supuso enormes desafíos para la política sanitaria y también para el comportamiento de los y las ciudadanes formoseñes, en el sentido de que en un primer momento nosotros como APDH habíamos hecho una observación y habíamos habíamos mandado una serie de notas al Consejo que gestiona la pandemia acá en Formosa, donde planteamos situaciones de arbitrariedad o violatorias de derechos, que en realidad, como política sanitaria, no contribuían a la toma de conciencia y a actitudes de autocuidado o de cuidado mutuo, sino que más nada impulsaban a la transgresión o al enojo o ante el desconcierto por medidas que uno por ahí no eran bien comunicadas, o la modalidad en la que se implementaban las medidas eran arbitrarias, no contribuían justamente a que haya una participación de la ciudadanía mediante el cuidado colectivo, ¿sí? Estoy tratando de contextualizar en estos 6 meses que pasaron desde enero hasta ahora. Totalmente. ¿Qué tal, Alejandra? Acá Fernando Tocco te saluda. Sí, de hecho estuvimos cubriendo esas grandes manifestaciones que hubo y un gran rechazo a lo que desde la capital, desde la Ciudad de Buenos Aires, lo veíamos como medidas sanitarias, pero que se marcaban en otro contexto en lo que pasaba ahí en Formosa. Sabemos que hoy están creciendo los contagios. La pregunta es, ¿cómo está esa situación de enfrentamiento social en esta nueva segunda ola? Y también, particularmente, recién mencionabas vos la situación de las comunidades rurales y pueblos originarias. También quisiera saber si los focos de contagios hoy están en asientos más urbanos o se han extendido también a zonas más rurales. Sí, no, en la actualidad, a ver, la curva exponencial, nuestra curva epidemiológica ha crecido de manera exponencial. O sea que ya ha alcanzado a casi todas las localidades de la provincia de Formosa. De todas maneras, las localidades con mayor concentración de casos en la actualidad son en la ciudad capital de Formosa y otras de las ciudades que son un poco de contagios y que es una ciudad fronteriza, la ciudad de Clorinda, han disminuido dentro de todo de manera significativa. Nosotros desde finales de abril, no me estoy acordando bien la fecha, se regresó a la fase 1 con medidas bastante restrictivas que corresponden, digamos, a una fase 1, pero nosotros en la actualidad estamos teniendo alrededor de 900 a 1000 casos de contagios diarios, lo cual supera de manera significativa la media que es propuesta por el Estado Nacional y por la OMS para fijar medidas restrictivas. En la ruralidad, en particular en la localidad de Ingeniero Juárez, disminuyeron bastante los casos, pero no están sin casos. Sigue habiendo casos y en casi todas las localidades, pero los lugares de mayor foco de contagio en la actualidad es la ciudad capital de Formosa, ¿sí? Estamos en comunicación con Alejandra Carrizo, le recuerdo a los oyentes, integrante de la PDH de Formosa. Supongo que también la consulta tiene que ver con el acceso al sistema de salud que hay en esa ruralidad, más allá de que los contagios evidentemente no son tan grandes como en los grandes centros urbanos, y particularmente también con las comunidades originarias. ¿Cómo está la situación particular en ese caso? Desde enero hasta ahora, digamos, yo siempre defiendo bastante una ciudadanía activa que pueda formular la queja, y nosotros en acompañar siempre lo que consideramos la demanda organizada ante el Estado. Si bien se ha criticado mucho a veces las reacciones de la ciudadanía, yo creo que era absolutamente necesario porque eso ha posibilitado que se den cambios. En los pueblos del interior, la dificultad que hay es que si bien las estructuras edilicias de los hospitales han mejorado de manera significativa, no ha ocurrido de la misma forma con el recurso humano. Y creo que de alguna manera la protesta organizada y la visibilización de la situación de precariedad, que lo que hizo fue desnudar inequidades que venían de larga data, eso ha llevado a cambios significativos. De todas maneras, en el interior, además de los hospitales que hay, que son de distinto nivel de complejidad, se han habilitado también centros de atención sanitaria ante el incremento de los contagios. Y los centros son hoteles, escuelas o lugares propuestos por algunas organizaciones de la sociedad civil, los cuales cuentan en general con personal sanitario, que serían enfermeros y agentes sanitarios, que son quienes de alguna manera darían el pie para que haya un abordaje desde la interculturalidad, y en lo cual se intentan dar pasos, pero aún hay mucho camino por andar. Y algo que es característico del modelo formoseño, tiene sus bemoles, que nosotros hemos criticado y que creo que hay que debe ser explicitado y hablado bastante, es que la policía acá tiene una amplia participación en todo lo que tiene que ver la gestión de la pandemia, tanto en buscar a las personas de sus hogares, en el control de la seguridad en estos centros de atención sanitaria, en los cuales nosotros insistimos que si son de atención sanitaria, quien los debe coordinar es Salud, y que la policía deberá adecuarse a los parámetros que fije Salud, que tendrán que ver con el trato humanizado, donde el eje esté puesto en la dignidad de las personas. Y ahí es como las situaciones son diversas, van variando, y todo va dependiendo también quiénes están a cargo de esos centros de atención sanitaria. El trato ha mejorado desde enero a la fecha, sí ha mejorado. Se han intentado modificar situaciones de arbitrariedad y de restricciones que por momento bordeaban el absurdo. Sí se ha intentado. ¿Está todo resuelto? No. Aún queda mucho camino por transitar, por recorrer y por que se generen estos espacios de diálogo genuino entre la ciudadanía y el Estado que nos permitan encontrar formas sororas, humanas, con ternura de transitar este tiempo coyuntural que es complejo, es difícil y es de un incremento significativo en el número de contagios. O sea, de hecho, antes de ayer hubo 500 y pico de casos nuevos, se había pensado que empezaba atender la curva de contagios y de golpe ahora, en el día de ayer, fueron cientos y pico y no descendió la cantidad de personas y de vidas truncadas de gente que va falleciendo. Así que no sé si más o menos voy siendo clara. No, clarísimo. Y el tema puntual sigue siendo, por lo que estoy escuchando, la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de salud, que se encuentra en situaciones precarias, y apelar a las restricciones de circulación. Básicamente, en ese sentido, más allá de la cuestión particular de Formosa, con la intervención policial, que quizás puede marcar una diferencia con otros lugares, referido a hacerle frente a la pandemia, de alguna manera, por lo que hemos escuchado, remite a muchas historias que escuchamos en distintos puntos del país. Sí, yo creo que, a ver, la alternativa ante estas en momentos de pandemia y donde estamos absolutamente convencidos de que la salida es colectiva y que si a mí me ocurre algo, no es tanto lo que me ocurre a mí, sino que yo estoy exponiendo no solo a los seres que más quiero, sino con quienes yo transito mi vida cotidiana o mi vida laboral. Entonces, hoy más que nunca, sí la alternativa sería el quedarte en casa. Ahora, el quedarte en casa se inserta en condiciones concretas de existencia muy disímiles, que depende de quién tiene trabajo, quién tiene un hogar, quién tiene las condiciones en su hogar para poder quedarse en la casa y tiene cierto nivel de ingreso. Se ha crecido en el sentido de que se han creado mayores espacios de llegada a la ciudadanía ante situaciones de mucha carencia y disímiles que se van dando para tener asistencia económica, alimenticia, atención también en salud mental, pero para que la ciudadanía tenga acceso a eso tiene que haber canales de comunicación fluidos, que sea una información oportuna, pertinente y accesible. Y en eso creo que se van dando pasos, pero aún falta mucho por hacer. Sí, a ver, me estoy perdiendo un, un poco. Sí creo que hoy más que nunca es importante que existan medidas restrictivas, pero para que las medidas restrictivas se cumplan, la comunicación debe ser clara, oportuna, eficiente. Y si se trata de la ruralidad y de pueblos y con comunidades originarias, fundamentalmente en lengua materna y respetando los tiempos que tiene cada uno desde su cultura para poder comprender, apropiarse del mensaje, incorporarlo como una norma y ahí sí asumir cierto protagonismo en el cuidado de mi propia salud. Si lo intento solo desde la imposición y desde la arbitrariedad, es muy difícil que ese diálogo conduzca a actitudes colectivas de autocuidado y de cuidado mutuo. Y creo que en esa línea es que no debemos pasarnos y hay que decir. Por el proceso inmunizatorio, no digamos la vacunación en Formosa y en la actualidad son todas las personas mayores de 18 años, se va tomando por década de nacimiento y las personas que, como pasó en Nación, que tengan ciertas condiciones de riesgo que supongan la necesidad de acceder a la vacunación de la manera más temprana posible. Bueno, allí escuchábamos entonces esta parte de la entrevista de esta mañana a Alejandra Carrizo, integrante de la PDH de Formosa, entrevistada por Fernando Toco y por Miriam Libertad en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que de lunes a viernes de 10 a 12 hacemos desde La Retaguardia y de Radio Sur, muy precisa, contando con conocimiento de causa como las cosas que se han modificado desde aquellas quejas del momento, ¿no? Del peor momento que obligó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, a viajar, más allá de que después lo que dijo de allá, que era que estaba todo bien, tuvo que tomar la decisión política de viajar porque el escándalo era mayúsculo, ¿no? Lo que dice Carrizo es que algunas cosas mejoraron, pero por supuesto sigue habiendo arbitrariedad en un montón de cosas. No, que en realidad es, creo que es un poco más grave quizás, ¿no? Lo que dijo el secretario de Derechos Humanos, porque no es que dijo que estaba todo bien, sino que dijo que no había violaciones a los derechos humanos, digamos. Tiene un peso un poquito mayor quizás, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no vamos, Pedro, ¿te parece? Ya estamos sobre la hora. No. Bueno. ¿Qué pasa si te digo que no un día? Te bajo la cortina y te quedas hablando. ¿Para qué me preguntás? Si la decisión es tuya. El operador técnico que te toca a vos hoy va a tomar las decisiones. Así que me vas a censurar violentamente en este final de programa. Vos andás subiéndome la cortina, yo... Y me sacás completamente del aire mientras yo digo que nos encontramos en la semana que viene.